fin, con un nuevo fulgor que me arrastra y me convence a dejar la perdición. Mis manos prenden fuego, mis ojos se electricidad, pero cuando me levante nadie me recordará. Yo siento recorrer todo mi cuerpo, y aunque todo que no respondo, que más da. En la noche yo destaco, frío en la oscuridad, y el alba yo presagio que nadie me admirará. Me conecto nuevamente a este mundo de color, pero nadie es capaz de controlar mi situación. Yo siento recorrer todo mi cuerpo, y aunque dudo que no respondo, ¿qué más da? Dígaselo que no puedo seguir así, que al final me mata y ya no puedo ver más.